El verdadero autor de Let It Be vive en Salamanca y se llama José. El divendres, faves tendres. Marlon Brando, condenado por la justicia a aparecer en un episodio de Al salir de clase. El juez declaró: a mí me gusta cagar en alto y ver la mierda pegando saltos. Ducharse es malo para la salud, según el presidente de la asociación, lo amarillo delante, lo marrón detrás. Señorita de Cáceres encuentra el punto G, pero no lo quiere devolver. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Es otra? ¿No, esta no cuenta? Que aproveche para grabar cosas, digo. Ya. Mira, que me da cosa. ¿Ok? Bueno, ahora, en breves momentos, ahora viene la canción de los croissants, ¿eh? Me gustan los croissants por sus cuernos, por su pan. Vale, esta de prueba, ¿eh? Ya me lanzo. Me gustan los croissants por sus cuernos, por su pan, por la alegría que me dan. Me gustan los croissants cuando tú no estás, ellos me acompañarán. Croissants, ¿por qué sois tan simpáticos? Croissants, me hacéis tan feliz. Croissants, os compro de cuatro en cuatro. Porque me sale de los cojones. Calla, que había otra cosa. Bueno, yo la doy por buena, ¿eh? Más que prueba ya es... Ya la damos por buena. Directamente. Era para intentarlo, ¿eh? No, pues muy... ¿Me parece bien? Perfecto. Pues ya tenemos canción de los croissants cantada, tocada... E interpretada por Pepito Argente. ¿Queréis oír...? Ese gran maestro. Ah, no, espera, iba a poner otra cosa, pero no la voy a poner. ¿Qué? No voy a ponerla, no es el caso. No es el caso, me sabría mal herir susceptibilidades. No es el caso. Es para hacer la voz, para hacer como si fuera una cosa muy importante. Y en el fondo no lo es. No, es que es la vida esto, ¿eh? Voy a poner los diablos, tío. Anima la noche. Pues, ¿y por qué unos brincos? Bueno, mejor. ¿Los brincos? Unos brincos, mejor. ¿Captas? ¿Quieres brincar? Sí, pero un momento. Sí. Ay. Ay, no, que esta es la de las lentas que tiene. Otra, espera. Oye, he pillado tres lentas de los diablos. Esto es un récord mundial, ¿eh? Esta no, ¿eh? Pero yo creo que es mejor. Luego te la pongo. Radio Gràcies en 7.6 de la FM. Estàs ahí, Antonio. Programa La nit dels dissabtes. Estarem aquí una bona estona. Encara voleu parlar de com li foteu canya a la calor? Com us va marcar una sèrie en concret? Voleu escoltar això? Estàs ahí, Antonio. Hola, audiencia, poeta, hola, audiencia, ¿eh? Me he liado con los papeles. ¿Te has liado con los papeles? Sí, tío. Qué lástima. Sí, tío. Qué lástima. Vale. Lo tengo. Ahora vamos a ir cómo se enchufa un auricular. No me gusta cómo ha quedado. ¿El qué? Está. Noticias de la semana. Django acaba de sacar un nuevo disco. El disco se llama ¿Pero qué queréis que os diga? Claro, Django. Los componentes de Estás ahí, Antonio, requeridos por el Tribunal Supremo para dar explicaciones al respecto de su gag dedicado a Oliver y Benji. Noticia de última hora, golpearse repetidamente las pelotas con un martillo puede ser perjudicial para la salud. Ágata Ruiz de la Prada se compra unos tejanos. Te miro en la ventana, eres la chica de ayer. Descubierto en Roma un perro ladrador que muerde mucho. También en Roma ha aparecido el primer gato que no es egoísta. Atención, abajo la música. Dice... Suyau, en lugar de miau, suyau, miau, Bueno. Malo, pero... Nuevas declaraciones del presidente de la asociación Lo Amarillo Delante, Lo Marrón Detrás. A mí me gusta cagar en alto y ver la mierda pegando saltos. Alejandro Sanz, Ricky Martin y los Backstreet Boys podrían ser humanos si se confirman los múltiples testimonios que afirman haberlos visto metiéndose el dedo en la nariz. Sí, lo han oído bien, metiéndose el dedo en la nariz. Si oyes sonar las campanas, no preguntes quién se ha muerto, porque a ti te lo dirá tu propio remordimiento. El tabaco puede llegar a matar, especialmente si fumas mientras te atraviesan el corazón con una cimitarra. Espeluznantes declaraciones del señor Barragán. Doctor, doctor, ¿qué tengo? ¿Tiene usted la lengua rasposa? No, no, que me está mirando la corbata. Se empieza a rodar la segunda parte de la serie televisiva Verano Azul. Su título, Otoño Negro, la venganza de Chanquete. Sube la audiencia de Estás ahí, Antonio. Hoy nos hemos lavado las orejas. Y hasta aquí las noticias. Hasta ya, hasta ya, hasta ya de tanta tontería. Hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano. Y esta es la Maratón, Radio Maratón. Felicita. ¿Estás ahí, Antonio? ¡Los refranes! Esta sección intenta ser una especie de reflejo del acervo popular español. Esa sabiduría del pueblo. A veces un poco España profunda, ¿eh? O sea, no la España más cosmopolita, sino la más arraigada a la tierra. Empecemos con los refranes. Empiece usted, señor poeta. No, usted. Le cedo el honor. Vale. ¿Has visto qué educado? Bonito honor de decir... A una mujer bigotuda desde lejos se saluda. Bien. A borrico desconocido no le toques la oreja. El que a buen árbol se arrima, nadie le ve cuando orina. A toda hora el perro mea y la mujer llora. Era más apercibido que la tía aporta, que se limpiaba el culo antes de cagar. Al papel y a la mujer hasta el culo se le ha de ver. Con dinero, aunque borrico, qué buena persona el chico. Quien al cielo escupe en su cara repercute. Amigo, te guardé un higo, pero como no te vi, me lo comí. Chico llorón, boca abajo y bofetón. La mujer es como la uva, la buena pisada y la mala colgada. Desde San Pedro a San Miguel todos los culos cagan bien, y desde San Miguel a los santos cagan, pero no tanto. Atención al que viene, otro canto a las relaciones intersexuales. Anda bien zorra o no faltará quien te corra. Pues a todo esto yo digo, el melón por el pezón. Y vamos a concluir con un clásico, con el último exponente. Me oigo raro, poeta, ¿es posible? Posible, como, es posible, es. No tienes nada por aquí, ni yo tengo nada yo por aquí. No, yo sí, bueno, Bueno, ya, eso no lo dudo, pero... Bueno, yo me oigo rarito, me oigo como una lata de Coca-Cola, simplemente, Pero bueno, a ver si es esto. Bueno, no sé. Sí, se oye bien. Es que yo busco la calidad sonora por encima de todo. No lo pongo en duda, no lo pongo en duda. No sé si lo sabéis. Bueno, el refrán final, todo eso que estaba diciendo eran refráns. Chocolate y agua fría, cagalera a mediodía. Ay, claro, ¿qué? Que ahí queda eso.